podéis llamarnos para pedir alguna canción o podéis escribirnos al correo electrónico. ¿Qué es? Un momento. No se lo sabe. Todavía. Sí que bueno, no sé. Solo... Irene no se lo sabe. Que sí, bueno, sé. Simplemente se me acaba de olvidar ahora mismo. Me acabo de quedar Llevamos en blanco. Llevamos 31 programas. A ver, fnfradiocuca@gmail.com, creo. Ahí la has dado. Muy bien. Cuca con las letras, ¿eh? Q y K. Vale, espero que... Siempre lo diréis, ¿no? Sí. Cuca con las letras. Y ahora va Angie de los Rolling Stones. Rolling. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money. Angie. Bueno, se acabó. Bien, por falta de personal voy a presentar mi sección. Uy. Bien, pasamos con las noticias de tecnología. Bien, ya está. Bien, hoy os vamos a hablar del Sony Xperia Z3, el smartphone orientado para tomar selfies. Selfies. Sí, ya lo sé. Esto lo necesita Irene. Of course. Pues ahora te diré el precio a ver si lo tengo apuntado. No hace falta. Las selfies se han convertido en un gran fenómeno, aunque hay quienes ya están algo aburridos de las autofotos. Aún así, eso no ha impedido que una de las grandes compañías del sector anuncie un dispositivo que está orientado justamente para tomar selfies, autofotos. El nuevo smartphone introducido por Sony es el Xperia Z3, que hace poco se mencionaron algunos detalles en algunas webs. Aunque en ese momento los detalles disponibles sobre este teléfono eran sumamente escasos. El Sony Xperia Z3 cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles, que además tiene flash, algo nunca antes visto en el sector. Obviamente esa es la característica más destacable del dispositivo, ya que el resto de las especificaciones son bastante corrientes a decir verdad. Aparte de su bonita cámara frontal, este smartphone cuenta también con una cámara de 8 megapíxeles en la parte de atrás. El teléfono en sí es bastante grande, ya que posee una pantalla de 5,5 pulgadas nada menos, la cual, por cierto, tiene una resolución HD estándar de 1280x700 píxeles. En el interior de este dispositivo podemos encontrar un procesador Qualcomm Snapdragon 400, que es un quad-core que marcha a 1,2 GHz y también hay 1 GB de memoria RAM. La memoria interna del móvil es de 8 GB, suficiente para guardar un montón de selfies, autofotos. Otros aspectos incluyen Android 4.4 KitKat como sistema operativo, un grosor de 7,6 milímetros y un peso de 150 gramos. El Sony Xperia Z3 será lanzado en China el mes que viene y en las semanas posteriores estará llegando al resto del mundo. Se espera también el lanzamiento de una versión dual SIM. Un detalle importante que Sony no ha mencionado es el precio del dispositivo, aunque es probable que lo anuncie en breve. Así que Irene, lo siento, pero te fastidias, no hay precio que valga. Pues si no sabemos el precio... ¿Qué? Es un anuncio de publicidad, así que no hace falta saber el precio. Pues eso. Bien, pasamos con la siguiente noticia. A ver cómo va la sintonía esta. Aquí. Y esto fue. A ver. Vale, ahora os voy a hablar de una página web que he hecho yo y por eso la voy a poner aquí de noticia tecnología. Es un acortador de URLs como lo que usamos para que podáis acceder a nuestros programas. Vale, sí, se pone solo. Pues eso, es eso. Os voy a decir el URL para acceder. Clarocilla link con Z, el clarocilla, .com.nu con N, nu. Yo la he probado y he de decir que está bastante bien. Pero no has metido ningún link, que lo he mirado. Mario ahí lo observa todo desde la oscuridad. Sí, puedo administrar la página desde intranet. Wow. Bueno, pues eso. Yo creo que vamos a usar esta página para a continuación de... para cortar los URLs de los programas. Si eso ya os digo en el siguiente programa, si lo hice o no. Tan, tan, tan. Y por cierto, no sé por qué no se ha puesto la sintonía, pero lo voy a dejar. Bueno. Mario. qué? Puedo hacer yo de sintonía si quieres. Vale, como quieras. Bueno, todo el mundo sabe que Irene canta muy bien. Sí. Pues bueno, pues eso, pasaos por la página y si os gusta, darle like, que no tiene like. Es como, dale a like, suscríbete. Y pero manita no arriba, brother. Me dice tifarraco. Bueno, pues eso, os pasáis y si os gusta, lo mandáis al correo, que es FNF, Irene. Radio Cuca con las letras. fnfradiocuca@gmail.com. Correcto. Chan, chan, chan, chan. Pues eso. Radio Cuca con las letras. Adiós, que se va la tabla de los teclados. ¿Qué se va, que se va, que se va? ¿Se va usted? Bueno, pues yo creo que con eso acabamos las noticias, digo yo. ¡Digo yo! ¡Cha! Ya. Bueno, ¿con qué canción pasamos ahora, gentilicia? La va a presentar Inesuka. No, ¿no? Sí, sí. ¿Sí la vas a presentar tú? Sí, sí. Ahora vuelvo a presentar yo porque soy muy guay. Y van a sonar Trumpets de Jason Derulo. ¡Chan! Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And the trumpets they go. Yeah, the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And they playing for you, girl. And the trumpets they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking at you. And the trumpets, they go. A cappella on them. There you go. Oh, yeah. Come on. There you go. Bueno, aquí seguimos. Malo. Mejor. Peor. Vale, ya. Y va a presentar Lucía la próxima canción. Wow, wow, wow, wow. Bueno, pues la siguiente canción es Don't Speak y va a ser la versión de Glee. Por si no lo habéis notado, nos gusta bastante Glee. Y sí, por eso ponemos esas canciones. Siempre ponemos versiones. Entonces, sí, esperemos que os guste. Dale. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Eso ha sido Don't Speak de Glee, de la versión de Glee. Y ahora vamos a escuchar la versión en español de I Can't Remember to Forget You, no me acuerdo de olvidarte, de Shakira y Rihanna y vamos a escuchar la versión de Chusita Fashion Fever. Chusita Fashion Fever con Ro en la Red, que son dos youtubers. Muy majas las dos. Y que os suscribáis. Y manita arriba, brother. Sabes que voy yo. Hola, es que no nos dábamos cuenta. Pues ahora vamos a hacer una sección. Una sección muy guay. Sí, que a ver, supongo que todo el mundo la conoceréis de haber jugado. ¿Quién no ha jugado a Pozo? Bueno, pero es una... Es una versión decimos tres personas. Bueno, tres actores, personajes de libros o incluso... Que gente en plan Gollum y cosas así. Pero eso en el peor de los casos. Y tenemos que elegir las tres con quién nos casaríamos, a quién besaríamos y a quién mataríamos. ¿Vale? Empezamos con Irene. Ah, sí. O sea, sí. Eligiendo yo a vosotras. No. Nosotras elegimos para ti. Ah, pues, ¿cuál elige? ¿Inés o Lucía? Inés empieza. Va a empezar Inés poniéndole unos personajes a Irene. Yo creo que podemos decir una persona cada uno, más o menos. No, porque entonces yo diría cosas buenas, porque si es para mí, pero no para ti. Mario. No, si esta sección es de nosotros. Bueno, pues Inés. Pues entonces Inés. Vale, vamos a poner personajes de libros. Y esta vez, como soy muy buena, voy a poner personajes que sé que le gustan. Bien. Igual a mí, el primero es uno que a mí personalmente me cae mal, pero que a ella le gusta mucho, que es Pita, de los Juegos del Hambre. Vale, le cae mal. No sé por qué le puede caer mal Pita, no. Candice y Pita me caen mal los dos. Luego, mira que me gustan mucho los Juegos del Hambre, pero Candice y Pita me caen mal. Luego, el segundo es uno. Mira, se lo voy a poner porque me está haciendo señas con los dedos. Para que me lo ponga. Cuatro de Divergente. Es que le está enseñando los cuatro dedos en plan. Dale, ponme cuatro, cuatro. Sí, aunque me va a costar elegir. Y por último, vamos a poner una persona sería muy fácil, ¿no? Entonces, vamos a poner ni más ni menos que a un hobbit. Concretamente, a Sam. Del Señor de los Anillos. Bueno, los hobbits son. A Sam Samwise Gamgee. Que todo el mundo sabe que Sam es mejor que Frodo. Para Irene. Para mí. Porque ahora Irene al principio era feliz porque le estamos poniendo gente buena. Pero ahora tiene que elegir a quién va a matar. Pita, lo siento, te vas a morir. Yo también lo haría. O sea, me cae muy bien, pero entre esos dos. Además, ya está pasado de moda, ¿no? No. No, Pita nunca pasa de moda. Pero comparado con 4 y ya, Sam. Sí, yo prefiero, me cae mejor 4 y Sam. Lo siento por ti, Pita. Lo siento por ti. A mí me cae mejor 88. Ah, vale. Muy bien. Todo el mundo sabe quién es 88. Bueno, besaría a Sam y me casaría con 4. ¿En serio? Es que, a ver, Sam es lo que haría yo. Es como, bueno, vale. Sam es como. Ya se ha dicho. Como un ídolo. Entonces es más que. No, más vale. Pues ya está. Venga, ahora. Bueno, las dos cosas. Ahora Irene, me los pones a mí. Pero no me siento nada bien. Yo quiero los tres. ¿Has matado a Pita? No, te lo recomiendo. Te lo recordaré para siempre. Pues vale, ahora voy a ser yo mal. A ver. También voy a poner personajes de libros. Lo siento a quien no le gusta leer, pero se va a aguantar porque la radio es nuestra. ¡Hala, qué tía! ¿Qué es? ¿Qué? Es como, pues lo siento si no te gusta, me da igual. Me da igual. A ver. ¿Me vas a poner los tres de libros? Vale, sí. No, pregunto. Sí, yo sí. Vale, vale. Bueno, te voy a poner dos de libros y un youtuber. Wow. Me empezamos con youtuber. Imagínate cuál es. ¡Luzu! ¡Luzu! Vale. Luzu Vlogs. ¡Luzu Vlog! Suscribiros a Bonita Verde arriba. Bravo. Vale, ya. No fumes, Mari. Vale, no. Luzu. Es que a mí me llaman Lucy. Entonces. Luzu. Gus, el de Bajo la Misma Estrella. ¡Wow! Augustus. Y. Water. Augustus Water. Y. Luego lo haremos de Bajo la Misma Estrella. Es que no es justo, porque a ella le suelen gustar los mismos personajes que a mí. Ya. Entonces, claro, tú no quieres que mate a nadie. Por eso. Y. Yo también soy Team Pita, entonces. Yo no. Y de Evan Walker de este libro. De la quinta ola. Sí, es que tiene el libro de la quinta ola. Bueno, pues. Te lo puse difícil. Con todo el pesar de mi corazón, voy a tener que matar a Evan Walker. Y yo creo que. Beso Augustus y me caso con Luzu. Porque. A la niña. Bueno, no voy a decir por qué, porque igual. A la Anita no le va a hacer nada. Mucha gracia, ¿eh? Bueno, ya, un besazo, Lanita. Yo es que en parte no lo hacía porque me caí la novia de Luz, entonces. Yo también, pero no. Yo creo que me caso con Luz y beso a Augusto. Vale, y toca hacerlo mal para Inés. Pues a Inés le va a tocar mal. ¿Te va a tocar dos manos? Eso no vale. ¿Se lo decimos entre tú y yo? ¿Lo decidimos entre tú y yo? Vale, sí, entre las dos. ¿Gollum? No, Gollum no, que a Gollum lo pusimos. Vale, no, Gollum ya lo pusimos una vez. No, poner los buenos, que luego. Que no, ya, que no. Pusimos, que necesitamos que tener la gana, hombre, ya. Habéis estudiado. Sabio. A ver. ¿A quién le ponemos? Dumbledore. Dumbledore, sí. No, Gandalf mejor. Gandalf, que Gandalf, es más épico. Gandalf. Y Gimli. ¿Gandalf? ¿Gimli? Vamos a poner uno bueno, anda. Y Legolas. Los tres No, Legolas no. Legolas no, porque se va a casar con él y Legolas es mío. Vale, Aragorn. Vale. Aragorn es de Carmen, pero bueno, como no está aquí Carmen, un beso. Son los tres del Señor de los Anillos, por si no lo sabéis. Vale, no lo habéis leído o no habéis visto la peli, sois incultos. Lo tengo muy claro. A ver, me caso con Aragorn. Obviamente. Es el amo. Así. Además, es reina de Gondor. Claro, te hace reina, vaya chollo. A pesar de la barba, besaría a Gimli. Y luego ya por último mataría a Gandalf. Pero pobre, has matado a un mago. Pero a Gandalf mataste a Pita. No me pero bueno, pero es que Gandalf ya estaba a punto de morir. Vale, o sea, y hoy nos, viejo, ha, hoy nos ha dado mucho. No, los magos son, no mueren. Sí que mueren. Que no mueren, que son bueno, eternos. Vale, vale. Bueno, bueno, que les asesine. Pues eso, Inés vale. Le asesina. Ah, Inés mala. Como, yo una vez estaba en el Minecraft. Vale, no suelo jugar al Minecraft. Una vez, solo una vez. No sé, sí, no. La vez que jugué al Minecraft había como un coso que no sé cómo se llama, del Señor de los Anillos. Entonces, un mod. Sin querer, maté a un elfo y todo el mundo me odiaba y tuve que reiniciar el Minecraft. Ese coso es un mod. Así que esto te va a pasar a ti, como mataste a un mago, ahora todo el mundo. Se descargó un mod del Señor de los Anillos y mató a un elfo, fue. Sí, sin querer. Sin querer. Le aplasté con una roca, sin querer. Le puse, le construí una casa encima o algo así, no sé qué hice. O le empujé o algo así. Le empujarías a la lava o algo así. Sí, y se murió, pero yo no lo hice a posta. Vale, la gente debe estar pensando, friki, friki, friki, friki, friki. Vale, ya. Es que hoy nos ha dado por libros, ¿vale? Cosas de la vida. Venga, hacemos otra ronda, que esto está molando. Vale, sí, venga. Venga, última ronda. Le hacemos una ronda a Mario. Vale, no, vale. Y sí, por, sí, sí. No, información, son las 8:36. Que no son los pitidos de las 8 y me caches el mar, está desactivado. Bueno, en fin, nada, como Mario no le dé la gana, pues venga, vamos a seguir a hacer una ronda de nosotras tres. Otra ronda, bien, bien. Sí, además, claro, hoy claro. Estamos hasta las 9:30 como el otro día, ¿vale? Tenemos tiempo de sobra. ¿Sí? Sí. Can, que tenemos tiempo de sobra. Vale, pues ahora... vamos a poner personas sirenas. Ahora nos vamos a ir un poco del tema libros. Sí, vale, mejor. Para. Y vamos a abrirnos un poco más. Actores, youtubers y eso, ¿no? Venga, va, vamos a ponerte algún youtuber. El primero va a ser Loulogio. Loulogio es el de la batamanta, para quien no lo sepa. Es en plan, si alguien no conoce... Y el de la chorrimanguera. Si alguien no conoce a Loulogio, batamanta, chorrimanguera. O sea, que son los vídeos principales. Sobre todo la batamanta. Bueno, Lulo. La batamanta. No, la chorrimanguera. Y... venga, ¿alguno más? Ya, mole más. Sí, ¿alguno más? Me dejáis solo con Lulogio. Pues lo siento, le mataría. No, Lulogio, no te sientas ofendido. ¿Auronplay? ¡Ah! Y Wismichu. Oh, vale. Está muy claro. Me caso con Wismichu, que es gallego. Y es Wismichu. Es que es Wismichu. ¿Y ahora qué haces? Auron me cae fatal, así que le mato. ¿Y besas a Lou? Bueno, jolín, por lo menos es majete. ¿Confirmamos que besas a Lou? ¡Confirmamos! Venga, no es que pasa no nada. A ver, en tú, entre Auronplay y Loulogio. A ver, ya sé que es... ya sé que es yo buena gente, a Lou. Bueno, a ver... ¿Matas a Lou? ¿Matas a Lou? No, perdón, yo mato a Auron. ¿Ves? Es que Auron no me gusta mi vida. Bueno, cada uno. ¿Tú pues matas a Lou? ¿Qué va? Yo mato a Auron. Que nosotras no... ¡Cállate, Irene! Que nosotras no tenemos que responder. Ya, pero en el caso de que tuvierais que responder... Pero que no puedes ponernos en este caso. Venga, va, Irene. Vale, vale, ahora vale, nos vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, a mí. No, me toca a mí. No, Inés, tú ¿no? Yo a Lucía. Vale, hola. Ay, un señor. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé. Vamos a poner una canción y luego si eso continuamos con la sección. Mejor. ¿Vale? Vale, mejor. Sí. Pues la siguiente canción la va a presentar Irene. If I Lose Myself, de One Republic. Thought of all of the people playing espero que os haya gustado la canción. Y ahora podemos continuar con nuestra sección, que era la de Pozo. Y creo que nos quedamos en que Irene tenía que hacerme a mí las preguntas. Sí, ¿no? Inés y yo éramos. Bueno, es verdad. Sí, que debéis hacer juntos. Las dos, malas, ¿no? Va, normales. Sí. Bueno, malas y buenas, ¿vale? Ya veréis. No, pero entonces mata al malo y no, pero le ponemos dos malos y una buena. Bueno, ya veremos. Les ponemos dos muy malos y una buena. Vale. A ver. ¿Dallas? Vale. ¿Dallas Review? ¿Rubius? Rubius está guay. Y bueno, alguien que no sea youtuber. Bueno, Dallas es... No, vamos a hacer de youtubers esta ronda. ¿Sí? Vale. Sí. Y luego otro youtuber... A ver. Y Juanma. Juanma Saurus. Vale. Pues mato a Dallas, o sea, Dallas puedes irte a... Lo siento mucho, bueno, no lo siento. No, a ver, sí, mato a Dallas, claramente. Y luego, beso a Juanma, en plan beso. En plan amigos. Es mi amigo. En plan, venga chula. Ya está. En plan, venga chula, venga, pues bésale tú. Y me caso con Rubius, que también debe ser un chollo, vamos. Jolín. Es como, ¿a qué te dedicas? Ah, no, yo soy la tía. Yo estoy casada con el Rubius. O sea, ya está. ¿Trabajar? ¿Qué es eso? YouTube Money. Hacemos la del partner y ya está. Hombre, claro. Lo bueno, en casa, fin. Partner. Hashtag la del partner. Bueno, eso. Pues, y me caso con Rubius, que además es muy buena gente, jolín. Es muy majete. Y vivirás con sus gatos y con un plátano. Y con Ángel. con el plátano ese que hay que dibujar. El plátano ese que tenía que dibujar. Y bueno, eso, ahora me lo hacéis a mí, ¿no? Esta vez me tocan buenas. Ah, sí, ahora sí. Sí, es verdad, le toca. Vale, le vamos a poner siendo muy buenas. Muy buenas, sí. Pero para que seamos malas, hombre. Si seamos muy buenas, tiene que decir. Vale, pues vamos a ponerle. ¿Currice? Currice, JP, yo. Currice. No, JP. JP Curroso. JP Curroso. JP, JP Curroso. No, vale, serio, ya. A ver, Curry. Carly. Gabalda. Y Zarkor. ¡Ah! Sí. Yo creo que el que peor me cae es tal vez Carly, porque aunque me cae genial, me caen mejor los otros dos. Entonces, entre Curry y Zarkor... O sea, acabas de matar a Carly, sin piedad. Sí, pero... Pobre Clau. Flojito. Pobre Clau. Bueno, y luego... Los que no entienden de YouTube deben estar en plan... ¿Quiénes son esos? A ver, tal vez... Los buscáis en YouTube. Y os suscribís. Y maldita arriba. Es más... Tal vez me quedaría con Zarkor, pero es que me quedé muy en su novia. Yo prefiero a Curry. Entonces, va, yo creo que al final me voy a casar con Curry, que mola. También tiene novia. Ya lo sé, pero no sale los vídeos. ¿Tienen novia los tres? Sí. Sí, los tres tienen novia. Pues bien, no les peguéis, por favor. Si es que los youtubers ligan. Sí, ¿ya? Vamos. Es el YouTube Money. No es en plan, ¿quieres ligar? Hazte youtuber. Mike. El sofá de Mike. Bueno, eso es. Además, hoy me pareció muy injusto que jugando el stop en la categoría de youtuber no me dejaran poner a la novia de Zarkor. O sea, me parece Es que mal. no es youtuber, lo sentimos por ella, pero a Neirule me cae muy bien, pero no es youtuber. No, bueno, tiene un canal y por lo que tanto no es youtuber. Y no solo porque no tenga canal, o sea, es que no es youtuber. Aparecen bastantes vídeos, pero no es youtuber. Así que seguramente estáis de acuerdo con al nosotros. Al final, me da lo de Curry y Zarkor, me da un poco igual, pero yo creo que al final me caso con... Vale, ya. Zarkor. ¿En serio? Sí. Pues yo prefiero a Curry. ¡Viva Curry! Currice, yo me caso contigo, tranquilo. Bueno, aunque ya tengas novio. Aunque me parece mal por Ana, no sé. Bueno, en fin. Así que... Bueno, y Luzu por Lana. Ya. A ella no le parecía mal. Bueno, y ahora... Luego recomendación. Perdón. ¿Por qué canción? O sea, ¿recomendamos y luego ponemos la canción? No, el remix. Bueno, vale. Y Mario va a presentar una canción, esta no. La de Mariana. Bueno, y ahora Mario va a presentar esta canción tan guachi. Dile que lo pidió ahorita. Vale, vale, Lucía, ya. Tranquila. Desperate Measures de Mariana Trench, que la pidió Aida. Y pronunciación exquisita. Sí, exquisita, deliciosa. Just a bit of minor surgery. These desperate times call for desperate measures. I'll give you something to cry about. Show some skin and would be cachet. How could you let this get to desperate measures now? For a first effort, this feels kinda last. I guess this just got kinda drastic. Trust us, you just fell off the bus, baby. Chan, chan. Bueno, y eso fue una canción que acaba, que nos pidieron. Que nos pidió Aida, muchas gracias por pedir canciones. Aida, jaja. Molaba el vídeo, la verdad. Sí, el vídeo era muy extraño. Era como en YouTube. De una tía que les usaba. Bueno, y bailaban, vale. Y ahora vamos a hacer una recomendación. Bueno, seguramente habréis oído que ahora está súper de moda. ¿Habréis oído hablar de la película o el libro de Bajo la misma estrella? De John Green. De John Green. Y queríamos recomendarlo, ya que nosotras, bueno, casi todas nos leemos, Inés y yo, leímos el libro y vimos la peli. Yo me lo voy a leer, o sea, ya lo compré y tengo muchísimas ganas de empezar. No lo compraste, te lo regalamos. Bueno, ya me lo compraron, perdón. Bueno, en fin, que la recomendación que queríamos hacer es, bueno, ese libro o película que está genial y que... Di más o menos de qué trata. Básicamente va sobre un grupo de chicos que tienen cáncer. Entonces la protagonista tiene cáncer de pulmón y conoce a un chico que tuvo cáncer pero que ya está recuperado, que se llama Augustus el chico. Y todos bueno, le llaman Gus. Bueno, Gus. Se lo pusimos antes a Lucía en... en el pozo. Y nada, es un poco una historia de ellos y tal, y también hay más personajes y ocurren varias cosas. Y de más o menos lo que tengo entendido, yo no me lo leí, pero me lo voy a leer, de que es como de aprovechar el momento, ¿no? Sí, y también va porque mucho sobre enfermos. La vida. Y va mucho sobre la vida y sobre cómo es realmente tener una enfermedad así. Y es muy, muy bonito y lo recomiendo muchísimo. Cuando fuimos al cine, todo el mundo lloró muchísimo, lloramos muchísimo, pero es porque es muy triste al final. Pero es precioso, entonces queríamos recomendarlo. Y una frase que a mí personalmente, perdona que me interrumpa, una frase que a mí me gusta mucho es que es un libro sobre una chica con cáncer, pero el libro no va sobre el cáncer, va sobre la vida. Porque va sobre la vida que lleva esa chica, pero que sigue teniendo una vida. Sí, claro. Y que, o sea, lo que cuenta más allá, ¿no? Ay, me estáis dando tantas ganas de leérmelo. Irene ya casi se va a poner a llorar y todavía no se lo leyó. No, a ver, es que yo lo tengo ahí, yo estoy leyéndome otro y también me está gustando mucho, pero lo veo y digo, no, voy a empezarlo ya. Y luego pienso, no, tengo que terminarme este primero, no, voy a empezarlo ya. Entonces tengo como una lucha interior. Bueno, y también parece que este programa va de youtubers, porque un youtuber que también nos gusta mucho, que se llama Javier Roscas, que también es escritor, recomendamos mucho sus libros, ¿no? Y llegó hace poco a 25.000 suscriptores, si no me equivoco. Entonces hizo un especial de una cover con Electric Nana de una canción de Bajo la misma estrella que se llama Best Shot. Entonces quería, ahora mismo vais a escuchar esa canción. Y aquí va. Muy bien, Irene. Oh, no. Pues esperad un momentito porque todavía no se pone. Vale, ya va. Espero que os guste. When you're on your own and you feel you're lost, when your heart's a mess, though you've given your best, I'll be here giving you my best shot. Baby, your love's got more than I need. Crying from the rooftops, nothing can stop us if we believe. Here, giving you my best shot, maybe I find that we can be free. When you're here with me. When your sky is dark and the earth is shaking your bed, your hope is at its end, you just need one friend. I'll be here giving you my best shot. Maybe your love's got more than I need. Here, crying from the rooftops, nothing can stop us if we believe. Here, giving it my best shot. Maybe I find that we can be free. When you're here with me. When you can find your way, and all around you water's deep and gray, the stars from above, and you're barely holding on, my love. Giving it my best shot, baby, your love's gone. on the rooftops. Nothing can stop us if we believe. Here, giving it my best shot. Maybe I find that we can be free when you're here, here with me. Bueno, hola. Esto ha sido la canción. Sí. ¿Y ahora? Y ahora va mi canción, pero antes he visto aquí en la página de Radio Cuca, que se puede ver todo, que mi familia de Navarra está conectada, así que les mando un saludo. Hola, navarruscos. Hola. Hola a todos, a la familia gracias por de Mario. Escucharnos. Bueno, y la siguiente canción es New Year's Day de U2. No U3, ¿eh? U2. U2. Epa, epa, epa, epa, son las 9 en punto. Vamos a. Sí, son las 9 en punto. Y para que lo sepáis, seguimos el programa hasta y media. Porque somos muy guays y porque podemos. Sí. We'll be right back. ya. No, ya no. A ver. Bueno, vale, vamos ahora a pasar con una llamada. No cuelgas todavía, Irene. No, no voy a colgar. Ahora sí. Vale. Ya estáis en antena. Saludad. Sube el volumen, Mario. ¿Qué tal, chicas? Bien. Dime. Pero es que no se las oye, sube el volumen. Sí, que hablen más alto. Que sí se las oye. Sí, se las oye. Mario, sube el volumen. Ya desde, ay, sí, desde vale, yo... decid vuestro nombre, por favor. Aida, Paula. Hola, Aida y Paula. Ay, Dios mío. Hola. Hola, desconocida. Hola, desconocida. A ver, va a empezar Lucía preguntando algo. Porque... Nos mola mucho vuestra radio, ¿eh? Ah, sí, bueno, muchas gracias, gracias. Habláis de cosas súper interesantes. Sí, lo ¿eh? Sabemos, lo sabemos. ¿A que sí? sobre si hay que más, sobre si nos gusta más pizza o cuatro. Cuatro. Ahí temas importantes, pizza. Claro que sí. Hombre, bueno, claro, pues entonces es que... yo quiero preguntarle a a Paula o a Aida. No sé. A Paula, hombre, que es más interesante Paula. Quédate. Pues a Paula. Yo soy Paula, dale, claro. Hola, Paula. Encantada también. Pues a Paula. Ánimo, chicas. ¿Estás ahí? ¿Qué? Sí, sí, estoy. Ah, vale. Pues queríamos preguntarte como lo mismo que le preguntamos a... No sé a quién fue. A Irene. ¿Tú a quién preferirías? ¿A Pita, a Tobías o a Sam? Sam. No sé quién es Sam, pero Sam. El del Señor de los Anillos. ¿El amigo de Frodo? Ese. Ah, sí, claro. De toda la vida. Sí, sí. El Frodo. ¿Y quién es Pita? ¿Quién es Pita? ¿El de los Juegos del Hambre? ¿Quién es Pita? ¿El de los Juegos del Hambre? El rubio de los Juegos pues del Hambre. Es a Pita, yo a Pita. Muy a Pita, bien, a Pita. Pues ala. Vale, ahora va? Una pregunta para Aida. A ver, Aida. Dígame. Ánimo, Aida. ¿Eres Inés? No, soy Irene. Acabo de preguntar yo que soy Lucía. Y ahora soy Irene. Lucía. Hola, Aida o Paula. Espera, voy a pensar en la pregunta. Pasa, Aida. Claro, vale. Ahora Irene está pensando su pregunta. Si te dieran un millón, más de un millón de euros, bueno, o sea, que tuvieras siempre dinero para todo lo que quisieras hacer, o ser feliz eternamente, o sea, vivir eternamente, pero ser feliz siempre, ¿qué elegirías? ¿Cómo me ocurren las preguntas? Entre dinero para toda la vida o no, dinero, sí, dinero, pero o sea, no sería, si tuvieras dinero no serías inmortal, simplemente podrías hacer lo que te diera la gana con tu dinero. Joder, pues el dinero, ¿no? O sea, prefieres el dinero a ser feliz toda la vida, o sea, ser inmortal y ser feliz. Mira, es que El dinero te hace feliz, o sea, que vives eternamente y que eres feliz eternamente. El dinero te hace feliz. Ya, pero no vives eternamente y el dinero... ¿Qué tiene de bueno eso? Eso no tiene nada de bueno ver a toda tu familia muerta. No, pero eres feliz, da igual que tu familia esté muerta. Pero sería como feliz, pero sería muy psicópata porque sería en plan, bueno, yo voy a seguir siendo feliz aunque todo el mundo muera. Qué crueles sois. No, pues tiene más sentido el dinero porque feliz a otra gente. Claro. Sería demasiado, sería como muy egoísta lo de ser feliz. Ya o es. Sea, tienes dinero toda la vida para todo lo que tú quieras, vale, pues sí, mira, sí, tengo más dinero que el Vaticano y acabo con la hambruna 5 veces. Vale, yo con el hambre, yo tengo una pregunta. Dinero, pues, hija mía. Acabar con el hambre es algo secundario. ¿Espera qué? Chicas, ¿me oís? Sí. A ver, yo tengo una pregunta que ya yo personalmente yo tengo la respuesta y ahora tengo pensada. Y que es una pregunta que habéis tenido que ir miles de veces. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Un novio. Da igual quién. Inés, ¿qué, claro, ¿qué pregunta más típica? A una isla desierta. Tres cosas. A ver, mira, necesita un cepillo de dientes. Esta es la respuesta de Aida, después está la mía. Vale, primero Aida. Un cepillo de dientes. Normal, o sea, vale, vas a estar tú en la lista desierta, pero tienes que tener los dientes limpios, ¿no? Sí, porque como martillo, todo el mundo te va a ver, ¿no? ¿Un martillo? ¡Claro! ¿Para qué quieres un martillo? Porque abres los cangrejos y todas esas cosas. Jolín, los cangrejos se abren contra piedras, a ver, en el modo rústico, ¿vale? ¿Y si te rompes los dedos, qué? ¡Tú cállate! ¡A lo vasco! Pues, que te aguantas. A ver, pues eso, es un cepillo de diente. ¿Un martillo? Un martillo y una botellina de agua. Es que no sé, a ver, yo nunca voy una botellina de agua. A ver, solo una, ¿sabes? Y luces de Navidad. Y luces de Navidad y un disfraz de cocodrilo. Pero a ver, pero a ver, fías de alma, fías del alma. Escuchad, pero ey, un momento. ¿Qué dijiste? Con el móvil no vais a poder usarlo porque es una isla desierta y no tienes cobertura. Mira, ni nada. Que esta es la respuesta de Aida, está la mía ahora. Vale, Aida, eres un poco tonta. Yo te lo digo. A ver, yo a la isla me llevo al novio para que me cuide. Después el botiquín, por si me hago daño, y un cuchillo y ya está. Porque no. Y así ya va sobrada, ¿no? Pero bueno, estás más lista. A ver, necesito llevarme una botella. Pero es que sí. Ella sí, pero la botella se agota. Aida. Bueno, también podemos vivir juntas en la joda. Pero, a ver, chicas, escuchadme. ¿Qué? A ver, vosotras dos no sobreviviríais ni 3 horas. A ver, pensad. ¿Por qué? Yo me llevaría. Es que no sé para qué os lleváis cosas tan pequeñas. O sea, puedes elegir cualquier cosa. Un novio no es pequeño. Bueno, igual sí. Yo me llevaría. Víveres infinitos, o sea, que eso es comida, agua, alojamiento, ropa, absolutamente todo. Luego, ¿y amor? ¿Quién te da toda amor? Toda la compañía, o sea, todos los amigos y familia y todo lo que quiera. Que quiera. Y luego, por último, luces de Navidad. Toda la última tecnología de absolutamente todo con 3G y cobertura. Joder, y con pues, todo. Pues al final. ¿Qué te digo yo? ¿Pero dónde lo enchufas? A ver. Pero a ver, tanta gente pueden inventar desde allí los enchufes. Pero son sus amigos, son tontos. Que lo conectan al coco generador. Al coco generador, ¿no? Y además, a ver, si te llevas toda la tecnología, pues habrá cosas solares, placas solares. ¿Y bueno, dónde vas a meter todas esas cosas? En la isla desierta, pero no es cabe, bastante igual. Grande, ¿no? Igual no, igual es pequeña. En mi supermaleta. Joder. Pues sabéis lo que me llevaría yo. Yo te llevaría a ti. Es broma. No, bueno. yo llevaría un barco enorme, tripulación, que no se cansara, y bastantes suministros, y me piraría. O sea, ya está. Yo un helicóptero. Y ya está, me piro. Llevo mi móvil con mis 4G de Orange y ya está. ¡Coño, es verdad! Mira, no necesitas 3 cosas. Te llevas un helicóptero y te vas a la isla. Claro, es lo que quiero decir. Te piras y ya está. Un helicóptero y un piloto y ya está. ¿Y para qué tienes que ir a una isla? O sea, yo no entiendo. Y gasolina, porque... Bueno, sí, gasolina, claro. Bueno, a ver, un helicóptero bueno, sí. Perfectamente equipado para... Un helicóptero con piloto incluido, porque no creo que sepáis... Eso, la segunda cosa sería el piloto y luego la tercera cosa puedes pedir algo que te mole. Bueno, hala. Como un novio. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao. Un placer. Gracias por escuchar. Bonito el programa, ¿eh? No. Gracias. Ay, qué risa. Que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. ¡Rascayú, cuando mueras, te harás tú!

like the people. I like the sun. This is my kind of music. They play it all night long. I like the singer. He's lonely and strange. Hola. Sí, ahora sí se oye. Hola. Pues eso, Pet Shop Boys. Sí, sí, vocal. Vocal. And everything about tonight feels right and so young. And anything I wanna say out loud will be sung. It's in the music. It's in the song. Pues acaban de sonar los Pet Shop Boys, que por si alguien no lo sabía, son un grupo que le gusta mucho a Mario, entonces pues bueno. Y ahora va a sonar la canción, bueno, la banda sonora de la película Skyfall, que también se llama así, Skyfall, y que la canta Adele, es la última película de James Bond. Bueno, parece que va a tardar unos segundos en que suene la canción. Pues aprovechamos para recomendar la película Skyfall, que la verdad es que está muy bien. Es de hace ya unos años, un par de años, no sé si uno o dos, pero bueno, que está muy bien y la recomendamos mucho. Hear my heart burn. Yo por lo menos lo he pasado muy bien. ¿Y vosotros? Claro. Bueno, nuestra invitada no ha hablado mucho, claro. Pero... Es que Daniela no ha querido hablar, pero por lo menos dirá adiós, ¿no? Venga, hombre, adiós. Chao. Adiós. Ha dicho hasta luego, por si no lo visteis. Adiós. Chao. Chao. Adiós.